cuenta la historia que un cuarteto de locutores de radio se encontraba en cabina para grabar un programa deportivo. Y bueno, es hora de hablar otra vez. Luego de hacer deporte, vamos a hablar de él. El trabajo estuvo a full, pero comencemos con el programa. Listos los libretos. Sigan sus líneas. 3, 2, 1, grabando. Parlando de deportes. La semblanza de sus logros, la entrevista con el personaje, la interacción con el público y el buen humor. Parlando de deportes. Desfutbolizando los medios radiales, aquí comenzamos. Un buen mediodía a nuestros queridos oyentes de Parlando de Deportes en su emisión de domingo por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cómo estás, Rey? ¿Qué tenemos para hoy? Hola, bienvenidos queridos parladores a este domingo, mediodía, hora de Parlando de Deportes. Hoy nos acompaña Carlos Enríquez, ex arquero del Deportivo Quito, y analizará cuál podría ser el arquero de la selección de cara a la eliminatoria Qatar 2022 en el nuevo proceso que comenzó la semana anterior, el mando de Hernán Darío, el Bolillo Gómez. Carlos además nos contará su trayectoria y participará en las preguntas capciosas de Juancho y el Diablo. Y Cristian Tamacho, nuestro compañero de emisión de los sábados, estuvo el martes en la Casa de la Selección, en donde se desarrolló un conversatorio de la prensa quiteña con Hernán Darío Gómez y nos trajo un reporte sobre el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, que lo vamos a comentar. Recordamos que nos pueden escuchar en este horario de domingo 12 a 13 horas, 9:40 AM, descargando también la aplicación en el Play Store, además en las direcciones radio.casadelacultura.gov.es o www.radiocc.com. En la dirección www.radiocc.com puedes ir a programación, dar un clic en Domingos de Aprendizaje, un clic en Parlando de Deportes y conocernos en nuestras fotos y escuchar podcast y los programas anteriores de Parlando. No te olvides que debes de comunicarte con nosotros en nuestras redes sociales. Les recordamos en Twitter, @ParlandoDeporte, en Facebook, Parlando de Deportes, y en Instagram, @ParlandoDeportes. Los saludos, como siempre, en notas de audio, o también lo pueden hacer al número de WhatsApp 098-4610-317. La forma de empezar a ritmo de vallenato en una canción con mezcla de voces de Marco Antonio Solís y Jorge Celedón. Venga, Jorgito. Vamos a cantar bonito, bonito. ¡Hey! Sentimiento, maestro. Marco Antonio Solís. Quise darte todo, todo de mi vida. Saqué de mis adentros lo que ahí crecía. Una obsesión inmensa por hacerte mía. Una voz en mi pecho que no me mentía. Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto. Fue por demás luchar contra todo tu encanto. Y yo arriesgué contigo hasta la última gota. El llanto que hoy refleja mi triste derrota. Y ahora te vas. Llorará por ti como yo algún día. buenas siempre cuestan tanto. Fue por demás luchar contra todo tu encanto. Yo arriesgué contigo hasta la última gota. El llanto que hoy refleja mi triste derrota. Y ahora te vas, sabiendo que no pude lograr en tu alma motivar el amor que yo por ti sentía. ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Y ahora te vas, Rey, Dani y Nardo parlan con los personajes del deporte ecuatoriano. El buen humor, la entrevista, música y mucho más. Parlando de deportes. Parlando de deportes. Esto y todos los domingos al mediodía por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Porque todo lo resolveremos parlando. Trayectoria. Una semblanza por el camino recorrido de su vida deportiva. Trayectoria. Porque todo lo resolveremos parlando. Debutó en Primera A con Universidad Católica en 1985, luego en Deportivo Quito, que compró su pase, y estuvo presente en el arco Chuya en los subcampeonatos 86 y 87. Además, fue preparador de arqueros cuando los de la Plaza del Teatro conquistaron el campeonato luego de 41 años. Es Carlos Enríquez, bienvenido Carlos, un gusto. Sí, gracias por la oportunidad, siempre va a ser placentero conversar con gente de fútbol sobre las experiencias. Han pasado tantos años que ya muchos de pronto no me recuerdan, pero los que somos de la unidad contemporánea tenemos todavía en los recuerdos los jugadores de las épocas de los 80, de los 90, y siempre va a ser confortante conversar con gente de fútbol. Cuéntanos un poco más de tu trayectoria. Bueno, yo soy de Puembo, mi familia es de Puembo, una parroquia rural del Cantón Quito, y tuve la posibilidad de jugar desde los 11 años más o menos en la liga parroquial de Puembo. Luego tuve la posibilidad de ser seleccionado del Colegio Nacional Montúfar, donde estuve hasta el cuarto año, y es ahí donde inicia mi peregrinar por el fútbol. Soy seleccionado del Colegio Montúfar, luego tuve la posibilidad de integrarme a Universidad Católica, a la categoría prejuvenil en esos tiempos. Carlitos Gutiérrez fue el que nos reclutó a varios muchachos de los intercolegiales, del caso de Pietro Marcetti, Juan Carlos Ayala, mi persona, para formar un grupo con miras a fortalecer las canteras de las inferiores de Deportivo de Universidad Católica. Tuve la posibilidad de debutar, como bien lo dice, en el año 85 en Universidad Católica frente al Deportivo Cuenca. Se dio la posibilidad, el arquero titular era Pancho Reynoso. Hasta ahora compartimos la profesión de preparador de arqueros. Él era el titular y tuvo un percance en el primer tiempo, en el entretiempo, tuvo una molestia en su cuello y no pudo continuar el segundo tiempo, entonces me tocó la posibilidad, yo tenía 17 años, no cumplía los 18 y me tocó debutar en el segundo tiempo. Entré, el equipo ganaba 2-0, cuando entro a los 5 minutos nos hace un gol el Cuenca y parecía que se venía la noche. Era el debut y pensar que una victoria que prácticamente estaba consolidada podía quedar en riesgo. Nos hacen el gol y como a los 10 minutos un penal para el Cuenca. Y yo prácticamente vi que se nos venía todo al piso. Muchacho todavía, con los nervios que no me pasaban por el hecho de debutar. Pero gracias a Dios las cosas se dieron. Tuve la posibilidad de tapar ese penal y cambió todo. Luego Pietro hizo 2 goles más y terminó el partido 4-1. Fue el debut, un debut que no esperábamos. O sea, yo no pensé que se iba a dar tan pronto. Parece que era el tercer partido que me concentraba el profe Tano Bertocchi. Y ahí fue donde di mi primer paso a nivel profesional. Luego ya se consolidó el tema en Católica. Estuve el 85 y el 86 en Universidad Católica. El 87 me compra Deportivo Quito. Y es ahí donde hago la mayoría de mi carrera. Son 11 años que jugué en Sociedad Deportivo Quito. Cuéntanos, Carlos, ¿qué te llamó la atención de la profesión de arquero? ¿Por qué lo elegiste? Y porque es un puesto muy especial, es diferente a los demás. Si bien es cierto, en la mayoría del partido pasa uno solo en su área, pero es de mucha mayor responsabilidad que los jugadores de línea. Es lo que a mí me motivó a escoger esta ubicación. Cuando yo jugaba en Puembo lo hacía de delantero, jugaba de puntero izquierdo, antes jugaba con 4 delanteros y yo lo hacía de puntero izquierdo, pero realmente no me sentía a gusto. Y cuando tuve la posibilidad en el Colegio Montúfar de ser arquero, porque se dio bajo no sé si fue un accidente o una casualidad, que cuando yo voy a probarme en la selección, ya estaban los 22 o 23 que necesitaban para inscribir, y lo único que faltaba era para un arquero. Y me pregunta el profe si yo tapaba, le digo sí, pero sin saber mayor cosa del arco. No lo hice mal, me cogió entre los dos arqueros y terminé tapando en esa selección. Y de ahí ya no, nunca más volví a jugar en la línea. Pero más que cualquier decisión que uno tome, yo creo que es la responsabilidad que implica. El arquero es un jugador especial dentro de la cancha de los 11. Yo creo que es el que más responsabilidad tiene, en el sentido de que puede estar los 89 minutos haciendo un muy buen partido y en un descuido todo se va al piso. Entonces yo creo que todo esto amerita más concentración y es por eso que es un puesto que no muchos lo desean, pero es de gran responsabilidad. ¿Qué recuerda de la época del Quito cuando ya regresó a cumplir un campeonato después de 4 décadas? Y son algo que no se va a volver o sea, no vamos a poder olvidar los que vivimos de eso. Fueron tantos años de estar cerca, tantos años de pelear una posibilidad de ser campeones. Cuando yo fui jugador estuvimos dos veces cerca, el año 87 y el 97, pero no se nos dio las cosas y es algo que le quedaba a uno, la espinita de que se pudo haber hecho algo más, no se pudo conseguir. Y cuando se da la posibilidad el 2008 en La Tacunga, fue algo inolvidable. Desde que salimos de acá de Quito, cuando los chicos fueron a concentrarse en la hostería Rumipamba de las Rosas, se vio un ambiente diferente, un ambiente de fiesta. Y cuando ya se dio el resultado, luego de que se sacó el resultado que necesitábamos frente a Macará para poder conseguir el campeonato, es algo indescriptible. La gente arrodillada, la gente sacando pedazos de césped, rompiendo las mallas para tener un recuerdo de un hecho tan histórico. Nosotros, no tuve la posibilidad de ver al Quito campeón del 68, tengo pocos o nulos recuerdos de que el Quito haya sido campeón, pero fueron tantos años de espera que valió la pena vivir esa noche en La Tacunga. Y el regreso, que le cuento, fue todo alegría. Give me a reason to be leaving you, baby. I need your body really close to mine. Show me the wonders that you're hiding, you lady. desde Jefferson Pérez hasta Edison Méndez. Buenos días, les mando un gran saludo a todos los oyentes de Orlando, así es que aquí vamos a hacer una muy bonita entrevista, un gran saludo para todos. Súper bien, gracias a Dios, intentando... Desde Luis Miguel Valdeón hasta Carla Heredia. Bueno, yo comienzo el año 1987, en realidad, entregando un cassette. Muchas gracias por la invitación. La calidad de nuestros invitados garantiza la audiencia de nuestro programa. Pauta con nosotros. Producimos cuñas radiales, publi reportajes, animación y amplificación de eventos. Consulta con nosotros. Diagnóstico comunicacional. Asesoría de la comunicación interna y externa. Community Management. Somos Magno Consultoría y Producciones. Contáctanos en nuestras redes sociales. Twitter en la cuenta @ Parlando Deporte. En Facebook, Parlando de Deportes. En Instagram, @ Parlando Deportes. Y por WhatsApp al 0984-610-317. Todos los personajes de todos los deportes, aquí, en Parlando. En Radio Casa de la Cultura, de 12 a 13 horas, por 940 AM. Porque todo lo resolveremos parlando. La entrevista con el personaje de la semana, conduciéndolo desde todos sus lados. Porque todo lo resolveremos parlando. El primer segmento de nuestra entrevista, pues la semblanza y logros de Carlos Enríquez, nuestro invitado. Máximo Banguera tendrá 36 años para la eliminatoria de Qatar. Alexander Domínguez, por su parte, 34. ¿Se debe seguir con estos dos porteros que llegarán al Mundial cerca del retiro o se debe comenzar este proceso en la selección con otro o con otros elementos más jóvenes? Y todo recambio es bueno en toda actividad, y mucho más en el fútbol. Yo creo que los nuevos arqueros que están que han aparecido en los últimos 2-3 años, yo creo que nos hacen tener grandes aspiraciones de que el arco de la selección va a estar en buenas manos. Todo cambio es bueno, pero sí necesita un tiempo para la transición. Pienso yo que Domínguez está todavía para ser el arquero principal de la selección en lo que viene las eliminatorias, pero sin descuidar los que vienen atrás, el caso de Hamilton Piedra, el caso de Ortiz del Delfín, son muy buenos prospectos, yo diría realidades, ya vienen 2 años, 2 o 3 años que mantienen una regularidad en sus equipos, en sus respectivos equipos, que nos hacen creer y confiar de que si se da una mezcla entre la experiencia y la juventud, podemos estar tranquilos para los próximos 8 años fácilmente, sin tener la preocupación de que no hay una renovación. Pero como le digo, esto lleva tiempo. Yo creo que el Bolillo, en el momento que se hizo cargo, es consciente de que toda la generación que él tuvo prácticamente ya no está en actividad, la gran mayoría, y los pocos que quedan ya no creo que van a ser tomados en cuenta. Pero en el caso del arquero específicamente, yo pienso que Domínguez tiene tranquilamente para mantenerse en un nivel de selección por los próximos 2 años tranquilamente. Y José Gabriel Ceballos y Brian Heras. O incluso Padilla, el de Nacional. Y Padilla es un poquito más grande que ellos, pero el caso de Ceballos, yo creo que no ha tenido casi poco o nada de actividad, y es un arquero que ya pidió espacio cuando tuvo la posibilidad en las inferiores de la selección. Lo hizo de muy buena forma, fue el capitán del último sudamericano en su categoría, en la sub-20, y yo creo que pide espacio. Lastimosamente en Barcelona es muy complicado el tema, porque tienen a Vanguera que no da un espacio para el arquero que está atrás de él, y luego de él está Mendoza, el hijo del Espartaco. Entonces yo pienso que Ceballos, por el hecho de estar en Barcelona, estar con su padre, le da una tranquilidad, pero debería tener ya espacio en un equipo. Y para buscar un espacio yo creo que tendría que ir a provincia, Ambato o Cuenca, y poder tener actividad para que sea tomado en cuenta, porque mientras no actúe en el fútbol profesional va a ser muy difícil que se lo convoque, pero condiciones las tiene. Y en el caso de Eras, un poquito más grande que él, pero es un arquero de proyección, de futuro, tiene todo el biotipo de un buen arquero, la estatura, es rápido, en los mano a mano, entonces yo creo que va a estar en ese proceso. Yo creo que el Bolillo se caracteriza por hacer microciclos donde llama o convoca a bastante gente joven, y yo creo que en esa lista van a estar los que le nombré, el caso de Ortiz, el caso de Piedra, Estraera seguramente, y por ahí un arquero más, no sé, el de Nacional puede ser que se le tome en cuenta, es un buen arquero, es rápido, pero me parece que ya está en unos 25, 26 años, si no estoy mal. ¿Qué características debe tener el próximo arquero, las próximas manos de la selección? Y aparte del biotipo, la parte física que nos fijamos mucho los preparadores de arqueros, yo creo que el don de mando es fundamental en el arquero. Un arquero que sabe ordenar a su defensa, que transmite seguridad, que se encarga de organizar de atrás para adelante el equipo, yo creo que es fundamental para cualquier once abridor. Y en el caso de la selección mucho más, sabiendo que los arqueros que hemos tenido han sido básicamente arqueros muy atajadores, los mundialistas, el caso de Ceballos, el caso de Mora, han sido arqueros que han dado seguridad, pero no sin desmerecer lo que han hecho, pero no han sido líderes dentro de la cancha en el hecho de ordenar, de hablar. Pancho fue un muy buen arquero, pero no era de hablar tanto, de gritar tanto. Y en el caso de Mora, que tapó el otro mundial, tampoco era de los tipos que hablan, que gritan, pero sí se necesita para la selección. Yo creo que el próximo arquero que venga, de los chicos que están ahí, se va a necesitar mucho el don de mando, de que desde atrás empiece a ordenar, empiece a organizar su equipo, aparte de las condiciones, que eso ya es innegable, por algo están en los equipos de primera, pero a eso yo creo que habría que añadirle el hecho de ser un líder dentro de la cancha. En nuestra emisión de los sábados tuvimos a Ricardo Medina, que tiene una escuela de porteros en la capital. ¿Es así como se les debe formar a los arqueros, o en una escuela de fútbol con todos los demás jugadores? Y lo que viene haciendo Ricardo yo creo que es muy beneficioso. Han pasado varios arqueros por él, que empezaron de chicos y luego ya pidieron un espacio en los equipos profesionales. Me parece que ya tienen más de 5 o 6 años trabajando con los chicos de su escuela de arqueros, y es lo adecuado, porque en las escuelas de fútbol, en las escuelas permanentes que existen en todo el país, tienen muy poco espacio los arqueros, trabajo específico poco o nada, y lo que ellos intervienen es cuando hay los enfrentamientos entre escuelitas de fútbol, y realmente es poca actividad. Los chicos deben tener ya sus fundamentos técnicos desde los 12 años. Yo creo que desde los 10, 12 años ya se les empieza a dar las pastillitas de cómo levantarse, cómo caer, cómo salir. Y para eso necesita un preparador específico para los arqueros. Y lo que viene haciendo Ricardo Medina, vuelvo a repetir, yo creo que es importante, es de las pocas escuelas de arqueros, me parece que es con Juan José Bermeo, creo que son las dos que se dedican específicamente a los arqueros, y le va a hacer bien al fútbol ecuatoriano. No sé si ya alguno de esos chicos que estuvieron con Ricardo ya está tapando en primera, no estoy muy muy claro, pero han pasado casi todos los arqueros de las inferiores, han pasado por manos de él. Llegan ya a la sub-16, a la sub-18 con muchas bases, técnicamente más armaditos, y ya para los arqueros, los preparadores de arqueros que les escogemos en primera, en reserva, ya es mucho más fácil el trabajo. Antes de cambiar de tema, siempre es importante saber, de opinión de expertos en que han estado incluso en ciclos de selección y todo lo demás, ¿qué opinión le merece a Carlos la nueva contratación de Hernán Darío Gómez? De aquí va el hecho. ¿Está bien el discurso que ha dado, viendo que puede ser hasta cierto punto demagógico, o el trabajo en sí, que es lo que nosotros queremos, y los resultados? Y por otro lado, ¿se puede creer que se está dando un paso hacia atrás? ¿Qué opinión le merece? Y Hernán Darío yo creo que es un personaje a nivel mundial. Lo que hizo en Ecuador, lo que ha hecho en Colombia, lo que hizo en Centroamérica, ratifican que es un técnico ganador, un técnico que siempre está en pos de conseguir los objetivos, y eso es beneficioso para cualquier, en este caso cualquier país donde él llegue, va a ser noticia, para bien o para mal va a ser noticia. Ahora, lo otro, las polémicas, sus declaraciones, sus gestos, siempre él siempre se ha manejado así y creo que lo va a seguir haciendo, no tiene por qué cambiar, pero yo creo que deberíamos enfocarnos al tema estrictamente profesional, como profesional, como técnico. Hay muchos criterios divididos, de pronto en sus declaraciones de él frente a este tipo de cosas, abriendo el paraguas de pronto antes de hora, habla de que no habría que apuntar a esta Copa América, sino a la siguiente. Situaciones que él siempre ha sido así, o sea, siempre se ha manejado con ese perfil, a manera seria, a manera de broma, pero ya deja ahí suelta la pelotita, como decimos en el arroyo futbolístico. Pero yo personalmente creo que el Bolillo Gómez es importante para cualquier selección. El hecho de venir a Ecuador nos dio el primer mundial, es una carta de presentación. Muchos dicen está desactualizado, no creo que sea así. En el fútbol los técnicos siempre están empapándose de las novedades, siempre están leyendo, ahora con la facilidad del internet, siempre están al día, están asistiendo a seminarios, a cursos. Entonces yo coincido con él cuando dice que, tal vez él generaliza, de que no hay técnicos desactualizados. De pronto puede haber técnicos descuidados, que es distinto, pero si uno vive de esta profesión, quiere esta profesión, siempre va a estar leyendo, siempre va a estar informándose, por caso contrario se queda en el camino, y yo creo que el caso de él no es ese, por eso llegó al Mundial con Panamá, un equipo, una selección que poco nadie le daba posibilidades de que llegue a un Mundial, lo hizo, y eso ratifica de que es un profesional que está en nivel. No creo que esté acabado. Ahora, si es que la prensa, si es que nosotros, la gente de fútbol, no apoyamos, no empujamos el barco para el mismo lado, lógicamente que tendrá muchas posibilidades de fracasar, pero si es que todos arrimamos el hombro, dejamos diferencias de un lado, yo creo que el país puede conseguir una nueva clasificación. En el Mundial cambió una regla, el tema del VAR. ¿Qué tan beneficioso es para un arquero o qué tan desventajoso es para un arquero este tema? Y si se aplica bien ese la forma es de volver a ver la jugada, que los árbitros tengan la posibilidad de revisar y rever las sanciones, yo creo que es positivo. Pero de lo que se vivió en el Mundial, de lo que se vio, no se aplica para todos la misma ley. Se vio casos de que fueron, revisaron la jugada y ratificaron su sanción. En otros casos no, y todos los que tuvimos la posibilidad de ver las jugadas repetidas, no coincidimos en eso. O sea, para mí le quita esencia al fútbol. El fútbol siempre va a ser de polémica, siempre va a ser de situaciones donde uno reclama lo que cree que es justo, donde haya diferencia de criterios. Se va perdiendo eso porque la gente se siente unos perjudicados, otros beneficiados, y como que no es el asunto eso de que se pida unos 2 minutos para que vaya el árbitro, revise. Nosotros tuvimos una experiencia ya acá en Quito, en el fútbol rápido, un torneo que nos invitaron a los semiveteranos, hicieron un sudamericano en la liga acá en la Quito Norte, y ya ahí implantaron eso, fue hace 2 años, pero trajo muchos problemas porque la gente pedía, el equipo sentía una falta media fuerte y pedía que se vaya a ver en el VAR. Iba el juez, revisaba la jugada, regresaba, unas veces daba la solución, otras veces no. Entonces yo creo que este tipo de cosas al fútbol le quita esencia, a mi forma de ver, de pronto puedo estar equivocado, pero creo que le quita esencia de lo que es en esencia el fútbol. Lo que todos los que vivimos del fútbol lo sentimos de esa manera, de discutir, de polemizar, y que después del partido igual se siga comentando las jugadas dudosas. Volviendo al tema local, estamos viendo un campeonato que de los últimos ha sido el más apasionante. Liga, como es su tradición, ha vuelto nuevamente al top del campeonato. Ahora Barcelona está no queriendo perder la pisada. Mientras tanto, en este caso Liga también está pensando en Sudamericana y nuevamente lograr un hecho histórico, ¿no? Ser campeón de 2 torneos el mismo año, Copa y Campeonato Local. ¿Crees tú que pueda llegarse a dar una final de Campeonato Liga Barcelona? ¿O Liga ya va en un momento dado a enfocarse 100% al campeonato? Y me parece que está dentro de las posibilidades. Lo que hizo Liga en la primera etapa fue memorable. La gente en determinado momento perdió la fe en que Liga pueda llegar a terminar primero, y lo hizo, ayudado de pronto por los malos resultados de Barcelona, un poco de suerte, pero el objetivo está logrado y ellos ya son finalistas. Yo creo que así como se ve el campeonato, es muy muy muy muy muy apresurado de pronto dar una final, porque están en la pelea Barcelona, está Emelec, por ahí se apega un poquito en Macará, que realmente no le veo muchas opciones. Hay que mantener ese ritmo para que pueda hacer de frente a los dos de la costa. Delfín igual está levantando cabeza, entonces para mí va a ser muy difícil que Liga repita en la segunda etapa el primer puesto. Va a ser muy complicado porque tiene el compromiso de Sudamericana y tendrá que dedicarle tiempo es un torneo internacional. Yo creo que por la cantidad de hinchas que Liga consiguió en estos últimos años, en la última década, donde consiguió los dos logros más importantes de la vida institucional de Liga, están buscando ya un logro de esa naturaleza. Entonces van a enfocarse en la Sudamericana y eso implica que descuiden un poco el torneo doméstico. No, sin eso, no quiero decir que van a descuidarle totalmente, pero va a ser muy difícil que repita. Entonces, para mi forma de ver, se puede dar una final, como le digo, los dos equipos que siempre van a estar peleando, que es Barcelona y MLE, y por ahí de pronto podría aparecer uno. No sé si es que Independiente del Valle logre recuperar espacio, que no inició bien esta segunda etapa, pero no hay que quitarle nunca la mirada, que va a ser protagonista también. Seguiremos hablando con Carlos y en nuestras indagaciones capciosas en el siguiente segmento, el reporte de Cristian Camacho desde la Casa de la Selección, y vamos a ir con algo de música. Esto es lo más reciente de MDN. Escucha a los nuevos artistas del mes. Carla Román. Quiero verte cerca siempre. Caucha King. Jaime Roldo. Tengo donando. Connie Cox. Esta es tu oportunidad de demostrarme. Daniela Mora. Estoy bajo cero. Dani Osorio. Que tú mueves mi mundo, sin ti yo no vivo un segundo. Darwin Verde Soto. De calor en otros brazos y me perdí. Tú Blanco. Dalí. Raise your love, feel the love. Maga Córdoba. Me perdí tantas veces ya. Michael. Bacán, bacán, bacán. Mr. Monkey. Naisa. Yo solo quiero tu atención. Contigo quiero la razón. Nas. Con admirables son tus obras. Park Seda. Me dejaste solo, solo. Y de cualquier modo. Priscila. But I'm a Raúl Rodríguez. Cada concierto de rock and roll. Romina. Que no eres la misma persona. No me gusta verte a solas. Todos los domingos de 12 a 13 horas. Por los 940 AM. O vía online mediante el siguiente link: radio.casadelacultura.gob.es, descargando la aplicación del Play Store, o a la siguiente dirección: www.radiocce.com, y también búscanos en TuneIn Radio. Parlando de deportes, voy parlando, porque todo lo resolvemos parlando. Comenta, pregunta, saluda, interactúa en el ciberespacio con nosotros. Contáctanos en nuestras redes sociales: Twitter en la cuenta @parlandodeporte, en Facebook Parlando de Deportes, en Instagram @parlandodeportes, y por WhatsApp al 0984-610-317. La tecnología avanza y Parlando acepta el desafío de crecer con ella. No digáis nada. Ahora, mientras nos escuchas, también nos puedes ver en la página www.radiosc.com. Se visualiza una pantalla con nuestros videos e imágenes que salen mientras hablamos, al igual que venimos subiendo a nuestras redes sociales. Son en Twitter, @parlandodeporte, en Instagram, @parlandodeportes, y la cuenta en Facebook, Parlando de Deportes. Asimismo, ustedes hacen nuestro programa, no se olviden de escribirnos, darnos sus sugerencias, comentarios, al número de WhatsApp 098-4610-317. Cristian Camacho estuvo el martes en la Casa de la Selección en Quito, mientras que se desarrollaba un conversatorio con Bolillo Gómez, se envolvía también una reunión entre los dirigentes de la Federación y la Liga Profesional en Guayaquil, que podría cambiar el sistema de campeonato. Escuchemos el reporte de Cristian y luego comentamos. Estamos en la Casa de la Selección y vemos cómo van llegando en este momento medios como CNT, Ecuavisa, Claro y Ecuador TV. Son medios acreditados para la rueda de prensa del Bolillo Gómez. Este conversatorio se va a realizar en la Casa de la Selección. Eso es lo que tenemos por el momento. Medios internacionales realmente no hay confirmados, ninguno. Se ha preguntado, investigado un poco, pero no tenemos nada claro qué medios internacionales puedan o no venir hoy. Acabamos de escuchar una noticia. Al parecer va a haber una reunión entre la Liga Pro y la Federación en Guayaquil a las 11 de la mañana, en la cual se va a definir qué equipos se agregarían o cuántos equipos se agregarían al campeonato nacional. Se requerirían más o menos 16 equipos en la primera A. Esto evitaría que haya descensos en algunos de ellos. La versión digital de Revista Estadio nos cuenta, en su versión del 7 de agosto de 2018, el sistema de campeonato titula cambiaría por Copa Ecuador. La nota dice, el torneo nacional cambiaría su formato a uno similar al de la Liga MX de México. En el sistema con que actualmente se juega el torneo nacional cambiará para el 2019 debido a que se iniciará la Copa Ecuador. Y con ello el formato debe ser distinto para que cuadren las fechas. Nasib Deme, titular de Melec, indicó en declaraciones para el periodista de Estadio TV, Alfredo Pinar Goté, que el Consejo de Presidente de la Liga Profesional definirá el sistema con el que se jugará el campeonato. Lo cierto es que el torneo actual, que es muy bueno por la cantidad de fechas, más Copa Libertad y Sudamericana, más Copa América, hacen inviable otro torneo como la Copa Ecuador. Excepto que modifiquemos el campeonato nacional para llevarlo a 16 equipos, todos contra todos, ida y vuelta, indicó. Añadió que en un siguiente fase habrá playoff entre los 8 primeros, como en la Liga Mexicana, cuartos de final, semifinales y finales. Lo que llevará a 36 fechas en total. Allí sí queda espacio para la Copa Ecuador y demás torneos. De esta manera, el campeonato nacional no necesitará ningún miércoles y estos se utilizarían para los torneos internacionales, además de la Copa Ecuador, que en ningún caso podrá iniciarse en el primer semestre del año, sino a partir de julio. En la Copa Ecuador, los equipos de la Serie A entrarían en competencia en la etapa final, cuando se queden solo 32 para enfrentarse entre sí. Deme indicó que además que la Liga Española es la que ha brindado asesoría, advertido de modificar el sistema de torneo a 16 o 18 equipos a partir del torneo 2020, pero se lo está anticipando para el 2019 para visibilizar la Copa Ecuador. Cita nuevamente Revista Estadio. Bueno, comentario de ahí, o sea, si es que lo vemos de esa manera, la Copa y desde los equipos de abajo, es necesario cambiar el sistema de campeonato. Sí, tenemos el campeonato más largo que se puede decir en lo que se refiere a Latinoamérica. Tenemos un campeonato que es, en este caso, muy disputado y que no se sabe quién va a ser el campeón hasta mediados de diciembre. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros deberíamos tener un sistema mejor y los equipos de abajo, en este caso, los que están en la Serie B, ganarían mejor económicamente si es que se da este nuevo sistema y obviamente entrarían más de 4 en el nuevo campeonato y también entrarían en la Copa Ecuador. Ahora, viéndole desde el otro lado, desde otro punto de vista, no se debería mencionar este cambio de campeonato sino hasta las últimas fechas del sistema actual, porque obviamente si ya no saben que van a bajar, ahorita los equipos que están peleando el descenso bajarían el nivel de competencia y eso agravaría en este caso el campeonato que tenemos en la actualidad. Por mi parte puedo señalar lo siguiente, a ver, sistema ecuatoriano es realmente ha sido muy poco vistoso como tipo de competición. Tenemos dos equipos actualmente de los cuales existen muy poquísimas sorpresas. Se ve trabajando ya varios años al Independiente del Valle, que es el que por ahí brinda un poco más emoción, quitando ya los tradicionales Liga, MLEG, Barcelona, Nacional. Entonces, no brinda mayores emociones el sistema como tal, y es imprescindible cambiarlo. Eso estamos claros, para empezar. Luego, es necesaria una reestructuración del ecuafútbol, pero es que es urgente. ¿Con esto qué vamos a conseguir? Que se amplíen las innovaciones, las ideas, que se refresque todo el equipo, que hasta parece que ya se desgastó todo en la actual federación, que siguen las mismas personas intercambiándose de puesto, y el fútbol ecuatoriano no ha avanzado para nada, independientemente de la última clasificación que hubo en 2014 con una muy discreta participación en Brasil, y más aún lo que señalamos el sábado anterior, que es inaudito que con el biotipo de jugadores que nosotros tenemos, más el refuerzo de internacionales, solo un equipo ecuatoriano haya levantado 4 torneos de los disputados por Conmebol. Eso no está bien, independientemente del fanatismo que pueda existir por dicho equipo. Luego, subir a 16 equipos en un torneo, cuando el nivel es muy pobre, no tiene cabida. El nivel va a bajar impresionantemente, no es la salida. Si es que esto se lo planifica y se lo va graduando, es decir, que no vamos a tener descensos este año. Y por ahí los equipos comprometidos simplemente van a presentarse para probar, para entretenerse. No está bien. Existe una empresa donde hay la responsabilidad, porque ya ha pagado los derechos para presentar al público un producto de calidad. El aficionado ecuatoriano se merece un producto de calidad. Y estamos viendo que incluso partidos que convocan mayoritariamente a varios hinchas como Liga Nacional, por ejemplo, esos estadios no se llenan. ¿Por qué? Por la pobrísima actuación. Y ahora, seguirle bajando el nivel al fútbol ecuatoriano, para que luego, internacionalmente, a excepción de Liga, en clubes y selección ecuatoriana sigan dando espectáculos muy pobres y hasta de risa, no es concebible. Se debe empezar a trabajar con otras formas para equipos de menor rango en Serie A, y todos los equipos de Serie B poco a poco vayan subiendo su nivel, vayan gestionando una mejor forma de manejar los equipos, y así se pueda llegar a pensar en fijarse en torneos como la Liga Española, que cuenta con 22 equipos, si mal no recuerdo, o la Liga Argentina, que recientemente ya incorporó 16. Nuevamente, el asunto de la Liga Argentina, que es bastante competitiva y tiene estadios llenos, pero ha habido detrimento en el nivel del campeonato con esta decisión de subir a 16 equipos. En mi conclusión, no es viable. Y también hay que dejar un comentario sobre el tema de los estadios, ¿no? Si es que se da el tema de subir a 16 equipos, como está en este caso la Serie B, subiría América, subiría Santa Rita, subiría Fuerza Amarilla y subiría Mushukruna. ¿Aguantaría el estadio de Bellavista de Ambato 3 equipos de Tungurahua? En este caso, Fuerza Amarilla estuvo en el campeonato nacional. El estadio de la 9 de mayo de Machala no es un estadio para primera A. Tendrían que reformarlo y cambiarlo. Y Con esto, Quito tendría 5 equipos. Veamos qué pasa. Y en nuestro siguiente segmento ya están listos Juancho y el Diablo, que traerán sus indagaciones capciosas a Carlos. Pero mientras tanto, vamos con lo característico de Parlando, que es la música. Rey, Dan y Nardo parlan con los personajes del deporte ecuatoriano. El buen humor, la entrevista, música y mucho más. Parlando de deportes. Parlando de deportes. Este y todos los domingos al mediodía por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Porque todo lo resolveremos parlando. El personaje de la semana se enfrenta a nuestras preguntas capciosas. Yo pregunto, me toca a mí. Ya me olvidé lo que tenía que decir. Unas dudas con buen humor. Hemos evaluado los dos porteros en nuestro programa, que tiene emisiones los sábados y domingos. Es el turno de Carlos Enríquez de entrar en la paila de las indagaciones capciosas. Evaluar, paila. Exageras un poquito, Diablo. Lo que se hace aquí son preguntas un tantito engañosas. Ah, así es, como esta. ¿Cuándo has quedado volado solo para la foto? Y varias veces, toca lanzarse para por lo menos salir en la foto, para quedar separado. O tal vez vuelas a coger la ropa cuando llueve. Y cuando ordena la señora todo. En los penales, dos para la izquierda, dos para la derecha y uno para el centro. No, normalmente cuando es una tanda de penales, todos a un solo lado y uno va a caer a eso. O lo analizas en el video. Hoy por hoy más fácil. Antes no acudíamos a lo antiguo, a ver de qué manera se paraba y de ahí escogí el lado, pero ahora ya hay más posibilidades de ver videos. voladas, acrobacias, penales y el portero de selección. Hemos hablado de todo con Carlos Enrique. Nos falta todavía dos preguntas más en nuestro siguiente segmento. Para aquellos que se sintieron afectados de alguna manera por el segmento, les pedimos nuestras debidas disculpas. Del objetivo de Parlando es el entretenimiento sano. Ni acrobacias ni posiciones, Rey, en lo que hicimos en este programa. Vamos ahora con más música. Lo primero que yo pienso cuando alguien me dice pide un deseo. Eres tú quien causa que sonríe como tanto cuando dices te quiero. Qué bueno que los pensamientos no se ven. Te sudarían hasta las manos si vieras que te quiero hacer. Y ya sé que estás aburrida de promesas incumplidas, de palabras y contratos, de amores para un rato. Tengamos algo sin mentiras, poquito a poco, no hay prisa. Soy fan de tu belleza, cuidarte es mi promesa. Quiero que tú seas mi princesa, que sean mis labios solo los que te besan. Con tu suave piel, cuando la noche empieza hasta volverte mía, princesa. Habrá luna de miel cada que te vea. Siento muy feliz, es lo que me interesa. Dentro de ti y de tu cabeza. Quiero que seas mi princesa. Los domingos de 12 a 13 horas. Por los 940 AM o vía online mediante el siguiente link: radio.casadelacultura.gov.es, descargando la aplicación del Play Store, o a la siguiente dirección: www.radiocce.com, y también búscanos en TuneIn Radio. Parlando de deportes, voy parlando. Parte de nuestro segmento de preguntas del público siempre nos hacen una. Tradicionalmente, principalmente en los años 50, se desarrollaba lo que se conocía como el superclásico. Quizás por ahí pasar el tiempo, se contrarrestó con el clásico del astillero, que en algún momento se dijo que era un clásico de entorno nacional. Luego acá en Quito hubo siempre la disputa, Liga Nacional por logros conseguidos y la hinchada, y empezó a partir de mitad de los 90 e inicios de los años 2000, finales de los años 2000, con los logros de Deportivo Quito, a vender el gran nuevo clásico de la capital. Y ese venderlo como el clásico capitalino. Carlos, estuviste defendiendo la portería tuya. ¿Consideras que Quito Liga fue realmente un clásico, teniendo en cuenta que hasta el mismo Ernesto Guerra dijo que esa historia de Quito Liga se radica incluso en los años de antes del profesionalismo? Bueno, yo creo que para los que venimos de la época de los 70, los 80, que ya tuvimos la posibilidad de jugar, para todos es bien sabido, el clásico acá en el fútbol capitalino fue Aucas Liga. Eso no podemos quitarles ese título. Aucas Liga fue el clásico desde nuestros padres, nuestra generación. Luego, con los resultados que Aucas no consiguió, descendió de categoría, perdió un poquito de vigencia, pero para los que tenemos memoria deportiva, yo creo que la Aucas Liga fue, es y será el clásico que todos vivimos. Ahora, fueron partidos importantes, el hecho de Liga Nacional, en los 70 fue muy, muy, muy, muy vendido. Y el Quito Liga, yo pienso que viene a raíz del 88, 89, que empezó a tener vigencia. Y en los 90, más por las hinchadas, yo creo que por un tema de las hinchadas, se lo catalogó como un clásico. Pero honestamente no creo que llegue a ser un clásico. O sea, fueron partidos importantes que ninguno de las dos hinchadas quería perder. se alargaba después de los partidos fuera del estadio, los pleitos, pero no pasó eso. Yo creo que fueron partidos importantes, se los tomaba de esa manera, pero clásicos, yo creo que Aucas Liga es el que... Y ahora sí, tu pronóstico para el Aucas Liga del día lunes. Y qué pena ver el lunes el clásico, pero por el momento que lleva Liga, yo creo que es el favorito a llevarse los tres puntos, sin quitarle méritos a Aucas, viene levantada, está haciendo un muy buen campeonato, pero Liga yo creo que tiene los medios suficientes como para sacar los tres puntos. Bueno, lamentablemente se nos termina el tiempo, pero no sin antes preguntarle las ya habituales indagaciones a Carlos. ¿Cuáles son tus planes a futuro? Cuéntanos. Y bueno, una vez que dejé el fútbol profesional, me dediqué en el tema deportivo a preparar los arqueros. Tuve la posibilidad de trabajar en varios equipos, principalmente en Deportivo Quito. Son como 8 años que trabajé con los arqueros. Estuve un paso por Macará, por el Deportivo Azogues. Y es lo que nos dedicamos. Trabajo con mi hijo, él también es profesional en la rama. Este año, el año anterior, no estuve vinculado al fútbol. Nos dedicamos un poquito a mi negocio. Yo tengo un negocio de ropa deportiva. Tenemos una fábrica con mi familia. Y por el tiempo de crisis que vive el país, tocó dejar un lado el tema del fútbol para poder recuperar el espacio que se había perdido con el negocio, y nos dedicamos de lleno a eso. Este año mi hijo está trabajando en el Cumbayá con los arqueros, es preparador de arqueros, está trabajando en el Cumbayá, y el próximo año volveremos a tomar esto. Yo creo que el fútbol es muy difícil dejarlo. A veces cuando uno termina su carrera dice, bueno, hasta aquí llegamos, pero es muy difícil. Pasan 8 días y uno ya está extrañando el olor a camerino, al alimento, al césped, y es muy difícil. Yo creo que vamos a morir en esto, entonces ojalá el próximo año podamos retomar el tema, volver a lo nuestro y poder estar en un equipo haciendo lo que más nos gusta, que es el fútbol. ¿Cuáles son los consejos para los nuevos talentos en el fútbol, en el deporte y en el arco? Yo creo que ante todo la responsabilidad. Hoy por hoy es muy muy difícil que un deportista llegue simplemente porque le gusta el fútbol o porque quiere el fútbol. Es muy complicado, tiene que dedicarse a hacer sacrificios. Lastimosamente hoy con la tecnología, los juegos electrónicos, los chicos dejan a un lado el tema deportivo, la parte física, y va a ser muy complicado. Entonces, un consejo sano, la experiencia nos ha dado, es que si es que desean ser deportistas de élite, en el caso del fútbol, futbolistas profesionales, tienen que dedicarle al 100%, porque muy complicado si es que no le dan la importancia a esta linda profesión que es el fútbol, muy difícil que lleguen. Ahora hay tantas posibilidades de compaginar el fútbol con el estudio que tenemos la posibilidad de ver jugadores profesionales, y aparte son ingenieros, arquitectos, economistas, y eso va a ser muy importante, el saber combinar el tema de estudio con el tema del fútbol. Un futbolista profesional capacitado que tenga otra profesión, es muy difícil que se deje mangonear, que se deje poner contratos, porque sabe que tiene un respaldo atrás de eso. Difícil antes que solo se vivía del fútbol, que si no trabajaba, si no se arreglaba un equipo, no tenía de qué vivir. Ahora ya ha cambiado las cosas, los jóvenes se preparan tanto en la vida profesional como en el fútbol, entonces si saben compaginar las dos cosas, van a tener mayor cantidad de llegar al éxito. Y con esto agradecemos de manera muy especial a Carlos por habernos compartido sus análisis, experiencias, sus anécdotas, y claro, a todos ustedes, queridos oyentes, por seguirnos semana a semana. Y ¿cuáles son las formas, Nardo? Cuéntanos. La manera de sintonizarnos cada semana a través de los 940M, entrando a la página de la radio de la Casa de la Cultura, radio.casadelacultura.gov.es o www.radiocce.com. En tu celular o tablet lo puedes hacer a través de la aplicación de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la puedes encontrar en Play Store. Y también recuerden que los horarios de todos los domingos son de 12 a 13 horas. Seleccionas en programación de la página www.radio.cc.com. Luego ingresas a Domingos de Aprendizaje y un clic adicional en Parlando de Deportes puedes ver fotos, tener más información sobre este programa y asimismo descargar podcast de programas anteriores. Si nos quieres contactar durante la semana, lo puedes hacer a nuestras redes sociales: Facebook Parlando de Deportes, Twitter @ParlandoDeporte, Instagram @ParlandoDeportes y el WhatsApp 0984-61037. Y no te olvides de escuchar nuestra emisión en vivo todos los sábados de 13 a 14 horas por Área Deportiva 99.3 FM. Ya están listos nuestros compañeros de 593 Ecuador Radio Alternativa.